arréglate solo, no es el momento para decir eso. Y entonces, suponete que dijéramos, bueno, a tal categoría del monotributo se le cobra la mitad o no se le cobra nada. Bueno, eso seguramente reduciría ingresos estatales y hay que ver cómo reemplazarlos. ¿Hay fuentes para reemplazarlos? Hay fuentes. ¿Y cómo estás observando este arranque de negociaciones con el Fondo Monetario Internacional? Te desdoblo parcialmente la pregunta y te indago, Ricardo Aroskin, ¿incide sobre el diseño económico interno la negociación? Mira, no incide demasiado porque la verdad es que las autoridades económicas tienen un enfoque, esto mucho antes de que empezaran las negociaciones con el fondo, en el sentido de que es bueno ir reduciendo el déficit fiscal, es bueno no emitir excesivamente dinero. Hay una serie de cosas que, de alguna forma, a nivel doctrinario, comparte el fondo y el ministro Guzmán. Dicho esto, por ahí hay diferencias en los ritmos, digamos. Guzmán vive en Argentina y es consciente de que no podés asfixiar la reactivación tratando de ir a déficit cero, como sí pide la derecha argentina, El fondo dice, bueno, vayan bajándolo. Por ejemplo, creo que el fondo reclama para el año que viene un déficit fiscal del 3%. Y el ministro de Economía en el presupuesto puso 4,5%. Y a mí me parece muy bien que se ha puesto 4,5 y agregale qué pasaría si hay que mantener el IFE unos meses y la ATP y otras ayudas. Y bueno, por ahí se te va al 5,5%. Entonces, hay cierta presión del fondo, pero te quiero decir, Gabriel, para mí la presión fundamental... La prioridad sigue siendo la sociedad, el gobierno. No, y aparte te digo, hay una, la presión interna para mí más nefasta es la presión pro devaluación. Mirá, muchos compañeros, tanto en la izquierda como en el peronismo, escuchan el Fondo Monetario Internacional y les agarra urticaria, y tienen razón. Pero quiero decirte, hoy en día el Fondo Monetario es mucho más comprensivo en relación a los problemas argentinos que la Asociación Empresarial Argentina. Que le fue a reclamar al ministro en la cara que devalúe nuestra moneda, lo que implicaría una nueva oleada de miseria, de pobreza, de desempleo, de caída del consumo, de la demanda. Entonces, a veces, digamos, estamos tan escaldados con la presencia del fondo que no vemos que hay actores internos que son mucho más dañinos desde el punto de vista de lo que piden que lo que pide el propio Fondo Monetario Internacional, con el cual yo puedo discutir cuál es el déficit fiscal para el año que viene y tironear. Pero los que me quieren imponer una devaluación no me están negociando ni preguntando, me están empujando a ver si pueden obligar a que el gobierno haga una devaluación. Claro, claro. Ricardo Aroskin, te agradezco muchísimo esta comunicación, vamos a seguir en contacto y vamos a ver qué derivación tiene este programa, esta acción y también cómo viene diciembre, ¿no? Me han hablado mucho de... Sí. Un bono que se está trabajando con bastante precisión con el objetivo de llegar por lo menos a los sectores laborales más damnificados. Me parece muy bien. Bueno, te mando un abrazo. Bueno, Ricardo. Gabriel, un abrazo. Chao, chao. Seguimos en La Señal. Demasiada información hoy, Diego Martín Ruiz Díaz, gracias. Alito de P, Lucio Pedro Averastain Ponte, Juan Antonio Boglione, un saludo a La Rioja. Gloria Arnau de la Mea, Emiliano Vidal, Javier Vital, Eduardo Tinant, Francisco Fracaroli, el Tano Seminara, Marta Ada Nacarato, Dora Cordone. Bueno, muchos amigos saludando, muchos amigos haciéndose presentes. Alito de Pestincho Bravo, Carlos Minucci, un abrazo, qué entrevista la de ayer, ¿eh? Juan Enrique Quique Arias, Abel Ortigosa, amigos que están saludando. También, también, no me quiero olvidar de nadie. Alito de Pestincho Bravo, Marco Gustavo Vieites, Hernán Vázquez, Javier Vitale, Grisel Rubino y compañeros que se comunican al 11 50 12 35 89. Los vamos a escuchar. Buenas tardes, Gabriel. Buenas tardes a toda la gente de La Gráfica. Un fuerte abrazo por el Día del Militante Peronista. Y para mí el Día de la Militancia Peronista es un día donde nos recordamos a nosotros mismos, como nos pide el Indio Solari, donde mostramos que el peronismo sigue vigente porque somos más que una ideología, más que una religión, somos hermanos entre nosotros, y como hermanos también a veces nos peleamos, ¿no? Pero que mantenemos durante más de 70 años esta, defendemos esta causa nacional, esta doctrina, el legado del general Perón, de Evita, y bueno, nos sentimos muy orgullosos de eso, y yo me siento muy orgulloso de los compañeros que tengo, y es un día que tengo la felicidad de saludar a tantos compañeros como vos, Gabriel, que están siempre al pie del cañón y luchando por esto, por lo que es el peronismo, la justicia social, y la verdad que somos privilegiados de ser peronistas y de ser argentinos, porque el peronismo y las organizaciones sindicales que tenemos son únicas en el mundo, y tenemos que valorarlo y estar muy orgullosos de eso. Bueno, un fuerte abrazo a todos. Hola, Gabriel, esa foto la tenemos un par de compañeros, porque si vos ves, amplias la foto, a la izquierda hay un cartelito que está sobre el piso que dice la Alianza de la Juventud Peronista. Ahí comencé a militar yo en el año 72. Ya íbamos al local de la Alianza, que estaba frente a la estación ESO en Plaza Italia, diagonal 77. Ahí estaba el local de la Alianza de la Juventud Peronista, que tenía un trabajo barrial de casi 20 unidades básicas. Nosotros habíamos ido a militar con la UES, que tenía, ya estaba la UES ahí. Ahí conocí al compañero Sonco, compañero Simonte, Darío Olmo, un montón de compañeros. A esa marcha mis viejos no me dejaron ir, etcétera, era muy chico, 15 años recién cumplido. Igual que el compañero Solano Granillo, tampoco lo dejaron ir. Me acuerdo que nos juntamos a 2-3 días del 17, y ahí nos contaron la hazaña de haber cruzado el río Matanza, de estar los Canas, y en Cazador de Utopías, en la parte que toca la película, ¿no?, de Blanstein, creo que es, ahí sale el compañero Sonco hablando, y si no me falla la memoria, me acuerdo del hermano de Eduardito Sonco, que fue y está en esa foto atrás. Ya en el 72 se había caído en cana por pintar. Había salido a pintar Perón Vuelve y había una famosa, a Perón le da el cuero, y desde ahí cayó en cana. Estuvo en cana y lo sacaron los padres, me acuerdo, porque era menor. Pero bueno, por eso esa foto, para los que militábamos en la Alianza de la Juventud Peronista o comenzamos a militar ahí, es muy emotiva. Bueno, una pequeña historia y un soldado más. Un abrazo. Compañeros de La Señal, muy buenas tardes. Les anticipamos que mañana en Panorama Federal, en la recorrida informativa, el informe de Germán David de la comunidad guaraní Cerro Colorado en San Pedro, Jujuy. También conversamos a fondo con Alicia Gutiérrez, presidenta de la cooperativa Nueva Generación de Wilde Avellaneda, empresa cooperativa autogestionada sobre la cual pesa una orden de desalojo del establecimiento productivo que ocupan y que es de ellos desde hace 20 años. También vamos a fondo en el análisis del discurso de Soledad Acuña, la ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, lo que trasunta el proyecto político educativo que hay detrás de la retórica de la ministra porteña. Todo eso mañana en Panorama Federal, a partir de las 7 de la mañana, aquí en La Gráfica. Gracias Mara Rivera, un fuerte abrazo a toda la gente de APSE, gracias Juan Nieves, Javier Vitale, a los amigos de los distintos espacios de La Señal, a todos aquellos que se prenden en esta instancia de comunicación para poder entender la realidad con un lugar de mirador determinado. Recordamos sábado 14 de noviembre, 18 horas, presentación por YouTube del libro Stella Caloni, Periodismo, Literatura y Militancia, Cosas de Mujeres, con Vivian Ellen y Mariana Baranchuk. Préstele atención, está el posteo donde comunicarse con quienes van a realizar este encuentro de mujeres periodistas. Es el sábado 14 de noviembre a las 18 horas. A ver, nos dice la gente de la Televisión del Pueblo. Hace 10 minutos Johnny Viale con Margarita Magüesto Olvízar, otra muerta viva. ¿Quién se acuerda del impresentable Olmedo? Seguimos escuchando a los amigos que se comunican al teléfono de nuestra emisora. Seguimos escuchando a aquellos que dejan su mirada en el 11. Mira cómo tarda la ruedita en girar. Ustedes se deben acordar más que yo, porque lo digo, 50-12-35-89, ahí va. Bueno, buenas tardes Gabriel, compañeros de Radiográfica, los compañeros oyentes. Este 17 de noviembre, el Día de la Militancia, recién acabo de venir de La Plata, salimos de acá de Ensenada, una caravana importante del sindicato de ATE. Algún sector del PJ nos dividimos porque salimos de acá y otros se fueron a Buenos Aires. Bueno, yo creo que se condensa en esta fecha todo lo que fue la lucha de la resistencia peronista, de aquella ilusión que tenía el pueblo de ver reflejada la vuelta del general Perón, ¿no? Que no pudo ser en virtud de los gobiernos dictatoriales, de las democracias amañadas. Y me parece que, bueno, es muy difícil que en otro lugar del planeta se celebre con esta devoción, con esta fervor popular, militante, un día tan caro a los sentimientos de la militancia y del pueblo peronista como esta fecha. Me parece que bueno, que tenemos que aprovechar estas jornadas para tratar de hacer, digamos, una jornada de reflexión y de lucha al mismo tiempo para tratar de mostrarle a los sectores del poder que el pueblo no se resigna y va a luchar para ir poniendo la balanza en el lado que tiene que estar, del lado popular, del lado de los trabajadores y del movimiento nacional. Así que, bueno, más peronistas que nunca apoyando a nuestro gobierno, corrigiendo lo que hay que corregir y apoyando y empujando desde atrás, desde la militancia, para que los trabajadores y el pueblo tengan de una vez por todas una patria que merezca ser vivida. Un abrazo para todos. Gracias Quique Madarnas, gracias Fabiana Milcar Cabanellas, gracias Miguel Ignomirielo, gracias Ariel Weyman. Alito AEP, hoy día el FMI es mucho más comprensivo respecto a los problemas de la economía argentina que la AEA, dice buscando una síntesis muy afiatada, Lito, con gran capacidad de audiencia, de Ricardo Aroskin para poner el foco donde hace falta. Me recuerda, Omar, que lo que estábamos anunciando ya había pasado. Llegan tantos materiales. Se puede encontrar en YouTube la presentación. De todos modos, se puede visualizar como en vivo porque queda la grabación. Sí, señor. Me le gusta a Lito AEP también que le diga Juntos por el Cambio, Divididos por el Cambio. Después, si hago a tiempo, les voy a contar la interna que me han contado. Y vale la pena disfrutarla, porque la verdad que se están sacando los ojos. Recordamos, se aprobó el presupuesto 2021. Recordamos, una marcha multitudinaria en respaldo al proyecto oficial para absorber recursos de los que más ganan. Recuerdo, proyecto de aborto, se presentó el proyecto para la despenalización y legalización del aborto junto con el llamado plan de los 1000 días. Presupuesto 2021, la ley contempla un déficit.